tener que seguir aguantando esta situación en silencio. Le sueltas la mano y vienes a buscar mi cama, mi cuerpo, mis besos y todo lo demás. Esa no te da, pero ya no puedo más seguir así. Que la deje. No quiero compartirte ni sufrir. Y si no tienes el valor, hoy te tengo que decir que ya no quiero ser tu amante. No quiero ser segunda de nadie. Ya no quiero ser la otra, una cualquiera que se ocupe mi lugar. Que ya no quiero ser tu amante. No quiero ser segunda. Que no ve la realidad, que te perdió y estás conmigo, porque esa no te da lo que te supe dar. La voz dulce de Santa Fe. Quiero ser.